Domingo 6 de mayo. La promesa. Una de las más grandiosas promesas de la Biblia se encuentra en Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estas palabras son como una especie de culminación, una conclusión para un hilo de pensamiento que aparece justo antes. Únicamente, si estudiamos lo que dijo Pablo justo antes de este versículo, podremos captar mejor la esperanza y la promesa que allí se encuentran. Escucha Romanos capítulo 7, versos 15 al 25. ¿Cuál es la esencia de lo que Pablo está diciendo en estos versículos que hace que lo que expresa en Romanos capítulo 8, verso 1, sea tan reconfortante? Romanos capítulo 7, versos 15 al 25. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre anterior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Aunque ha existido mucho debate en la cristiandad sobre si Pablo estaba o no hablando específicamente de sí mismo como creyente, una cosa es cierta. Sin duda Pablo está hablando de la realidad del pecado. Todos, incluso los cristianos, pueden relacionarse de alguna manera con la lucha a la que Pablo se refiere aquí. ¿Quién no ha sentido la atracción de la carne y del pecado que mora en ellos, que los lleva a hacer lo que saben que no deben o no hacer lo que saben que deberían? Para Pablo el problema no es la ley, el problema es nuestra carne. ¿A quién no le pasó que, aun queriendo hacer lo correcto, terminó haciendo lo que estaba mal? Incluso si Pablo aquí no estuviese hablando de la inevitabilidad del pecado en la vida de un cristiano nacido de nuevo, sin duda presenta un argumento fuerte en favor de la lucha permanente que enfrentan todos los que procuran obedecer a Dios. Así surgen sus famosas palabras: «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?». Romanos capítulo 7, verso 24. Su respuesta se encuentra en Jesús y en la gran promesa de ninguna condenación para el que cree en Jesús y que por gracia anda según el Espíritu. Sí, los creyentes tienen problemas. Sí, enfrentan tentaciones. Sí, el pecado es real. Pero por fe en Jesús, los que creen ya no son condenados por la ley y ciertamente la obedecen. Por lo tanto, aprenden a andar en el Espíritu y no conforme a la carne. Vuelve a leer los versículos de hoy. ¿Cómo te has reflejado en lo que Pablo está diciendo allí? ¿Por qué entonces Romanos capítulo 8, verso 1 es una promesa tan maravillosa? Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.